pymes argentinos. Daniel, buen día. Luis Lardone, de Radio Textual, lo saluda. ¿Qué tal, Luis? Muy buen día. Bueno, gracias por atendernos, Daniel. Por favor. Nosotros tenemos una estadística que da cuenta de que desde enero del 2024 a junio de este año cerraron 12.259 pymes en el país. ¿Esto es así, Daniel? Bueno, es así, es un número importante, nosotros decimos alarmante, considerando que del 2017 al 2025 cerraron 30.000 empresas en total. Uh-huh. Entonces, en 7 años cerraron 30.000, solo en un año cerraron 12.259. Es un número alto, importante, y eso tiene que ver justamente bien, como decía Luis, pues, la caída del mercado interno, la falta de competitividad, los altos costos en dólares. Nosotros hoy tenemos el gran problema que los trabajadores han perdido poder adquisitivo, eso se ve reflejado en las góndolas y por lógica en la producción. Sumado a esto, el gran problema de las importaciones, digo gran problema porque no debería ser un problema, claro, pero para nosotros lo es, perdón, porque hay una competencia desleal, Luis, es decir, el mundo, es verdad que está en guerra comercial, el mundo ha tomado medidas como Estados Unidos, como Europa, en elevar aranceles a un 30% para justamente cuidar sus producciones locales. Todos saben muy bien que, por ejemplo, China es una gran potencia comercial y que puede proveer lo que el mundo demanda, entonces, y en forma desleal. Los productos que vienen de China, sabemos muy bien que vienen en precio dumping, que vienen precios subsidiados, y esto hace que nosotros no podamos competir. Entonces, si bien es importante lo que el gobierno ha logrado con la baja de la inflación, bajar el déficit, esos son datos que realmente importantísimos, pero por otro lado, nosotros lo que vemos que lo que el gobierno paralelamente, junto con la baja de la inflación, debería justamente ajustar, que son la baja que se había comprometido, que son la baja de los impuestos, el tema del costo energético, donde realmente es muy alto en Argentina, siendo un país productor de energía, y varios costos ocultos que tiene la industria, ¿no es cierto? Uh-huh. Donde hay costos como RT, como los costos que tienen que ver laborales, que no es el salario, sino son cargas sociales y demás, que son altas en Argentina. Bueno, todo esto hace de que Argentina, la industria argentina, no sea competitiva. Y no es solamente las pymes, Luis. No, seguro. Acá estamos hablando de la industria en general hoy, sí. Hoy ya, no es que las pymes son las más afectadas porque no tienen espalda para poder sostenerse, claro, Esta crisis. Mm. Pero las grandes empresas están sufriendo también la falta de competitividad, están cerrando, están parando su producción, suspenden a la gente con el 75% de salario en muchos casos, y otras se van. Uh-huh. Se van ¿y dónde se van? Brasil, por ejemplo. Uh-huh. En Brasil son competitivas y en Argentina no. Entonces, ese es el análisis que hay que hacer, donde nosotros le pedimos al gobierno un plan estratégico para la industria y un análisis profundo de lo que está ocurriendo para entender qué es lo que va a pasar considerando la caída de empresas que estamos teniendo, ¿no es cierto? Claro, pero el gobierno parece... No escucha a nadie el gobierno. ¿A ustedes los escuchó? Digamos, ¿se hacen eco del reclamo? Porque lo que se ve, Daniel, es que vamos hacia un callejón sin salida, es un círculo vicioso. La gente tiene cada vez menos plata, consume menos, le cuesta hasta el día de hoy comprar la comida, está comprando con tarjeta de crédito la comida. Entonces, esta situación evidentemente la van a sufrir las empresas en general. Digo, no hay nada que indique que se va a revertir en el corto plazo esto. No, y por lo contrario, la advertencia que nosotros hacemos, que la situación se va a empeorar, porque bien decías recién, Luis, la gente está comprando los alimentos con tarjetas que ya la tienen saturadas en muchos casos. Claro. Hay morosidad ya con las tarjetas, hay morosidad en los trabajadores, donde en las empresas llegan cartas, documentos de tiendas donde han comprado y no pudieron pagar la cuota, por ejemplo. Entonces, esto nos está marcando algo que tiene que ver con que ya el trabajador no puede más, Es decir, si bien es cierto que los salarios en dólares han aumentado, nosotros tenemos salarios en dólares relativamente altos comparando con la región, pero bajos en Argentina por los costos que tenemos. El trabajador no le alcanza el dinero. Si no le alcanza, ¿por qué? Porque le han aumentado los costos fijos, que son salud, que son de las prepagas, la educación, el colegio, los impuestos, el gas, la energía. Todo esto hace de que al trabajador cada vez le alcance menos. Uh-huh. Y lo mismo pasa en las industrias, ¿no es cierto? Es decir, el mismo ejemplo. Y somos caros en dólares. Fíjense que la prueba más contundente tiene que ver con el turismo, ¿no? El turismo en la Argentina ya está, hay un 20% menos de turistas, sí. Y un 45% de gente que está yendo al exterior, que se lleva los dólares para afuera. Quiere decir que los dólares al exterior, que eso es preocupante, nosotros no somos economistas, pero sabemos muy claro que si acá salen los dólares y no entran, estamos frente a un gran problema, porque acá están saliendo los dólares por las importaciones. A través del sistema de importación que tenemos a través de Mercado Libre, las tarjetas, a través de tarjetas, que se ha incrementado en más del 200%. Sí. Entonces, todo esto, ¿qué está generando? Una situación para el mismo gobierno complicada, porque el gobierno le están faltando reservas y el Fondo Monetario Internacional no le puede dar más, prestar más plata. Ya no. Dijo que hasta septiembre no le van a dar esa otra cuota que están esperando. Quiere decir de que la Argentina, si no produce, no exporta, no entra en divisas, vamos a enfrentar un gran problema a futuro en los próximos 6 meses. ¿Lo hace acordar algún escenario parecido en años anteriores? Por ejemplo, los 90, lo que pasaba en los 90. Bueno, sí, claramente, esto es una copia, ¿no? Uh-huh. Una copia con mayores beneficios que en esa época. Porque en esa época, Luis, no teníamos el problema, no teníamos la producción energética. Claro. Hoy tenemos la producción de energía, hoy no deberíamos tener ningún problema. Mm. Al contrario, Argentina tendría que, si la riqueza que hoy tiene Argentina, las posibilidades de generar riqueza, son realmente históricas. Claro. Antiguamente, en la época del 90 teníamos también el problema de la apertura de importaciones, lo mismo que ahora, uh-huh. que fue lo que generó una crisis en la industria muy importante, porque cerraban las fábricas, los trabajadores, los profesionales quedaban sin trabajo y después tenían que emigrar. Y eso fue el principio de la destrucción de la familia, porque se dividió la familia, porque la gente, los padres de familia tenían que buscar trabajo al exterior porque en Argentina no había. Sí, claro. Yo recuerdo muy bien, porque yo la viví esa época, y recuerdo bien las ollas populares en las fábricas, sí. Es decir, cosas que, bueno, que fueron muy tristes, ¿no? Realmente muy duras. Y, bueno, eso es lo que no tenemos que tenemos que evitar que ocurra en la Argentina, que difícil ocurra porque el escenario es otro, pero lo que vimos que hay el cierre de fábricas en medio de estas posibilidades que tiene el país, porque hay un 30% que produce, Luis. Sí. Acá hay un 70% que está complicado, que es el sector textil, calzado, fabricante de bienes de capital, repuesto, mueble, plástico. Son sectores que proveen y tienen que ver con todo el consumo masivo. Claro. ¿Y el 30, quiénes son? Y son los que proveen, por ejemplo, el tema algo de la agroindustria, tenés todo lo que es petróleo, gas, minería, son los sectores que más, sector farmacia, bueno, son los sectores que más están produciendo, porque porque tienen la capacidad y tienen la posibilidad de exportar y donde hay desarrollo, ¿no? Claro. Desarrollo importante que viene de la mano de Vaca Muerta, bueno, todo el sector de hidrocarburos. Claro, está claro, escuchándolo a usted, está claro para quién gobierna este gobierno, digamos, el modelo que está llevando adelante, porque en gobiernos anteriores el 70 era el que trabajaba, probablemente, el 30 también, claro, el que usted mencionaba, pero el 70, ¿por qué? Y porque se alentaba el consumo, y porque la gente, claro, consumía, y porque, sí, es cierto, había inflación, pero también es cierto que había paritarias, las paritarias funcionaban, y la gente tenía plata en el bolsillo, o algo de plata en el bolsillo. Ahora, eso se ha terminado, y se ha invertido eso que pasaba anteriormente. Solamente una porción es la que le va bien. Exactamente, Luis. Hoy estamos un 10% por encima de la pandemia. Claro. En momentos donde nosotros decimos no hay una política industrial, no hay ninguna estrategia en apoyo al sector productivo. Nosotros vemos también que en los bancos, que son los que más han ganado, son los bancos, ¿no es cierto? Es un 28%, 28,6% crecimiento tuvo el sector financiero, es decir, quiere decir de que el sector financiero es el que más ganó. Claro. El que más ganó. ¿Pero por qué? Porque si no, yo, pyme, me voy al banco a girar un descubierto y pago más del 40%, me cobra. Claro, sí, sí. Entonces, ¿cómo puede ser? Estamos hablando de una inflación de 1,5%, 2% que se quiere, y está, o por debajo quieren llevarla, se quiere llegar, seguir bajando la inflación, pero vos vas al banco, cualquier pyme, cualquier productor que cambia plata o pide plata, más del 40%, está quebrado. Claro, claro. Porque ¿qué empresa va a tener ganancias si estamos trabajando a pérdida o al punto de equilibrio? Uh-huh. Entonces, lo que está ocurriendo hoy, que las pymes buscan por todos los medios también de sostener la fuente de empleo, porque claro, hoy perder un trabajador es lo peor que nos puede pasar, porque son gente que la venimos, primero son parte de, es como un trabajador de una pyme es parte de la familia. Claro. Y por otro lado, son gente que se viene, trabajan con nosotros, a lo mejor, no sé, tienen fábrica, pero 20, 30 años o 10 años, son gente que se viene formando hace mucho tiempo. Claro. No podemos perder esos trabajadores. Uh-huh. Entonces, ¿pero cuáles son las consecuencias? Y comienza una guerra entre pobres. Nosotros lo estamos viendo muy bien, porque en muchos lugares intervienen los sindicatos, intervienen en litigios que se van produciendo por falta de pago, por mora, por realmente caída en la producción. Entonces, ¿pero el empresario qué va a hacer? El pyme que no tiene trabajo. Yo he visto, acá yo como presidente de IPA, tengo empresas que han cerrado plenamente, que exportaban el 80% de su producción a Brasil, productoras de hilado, de fibra que se utiliza para la fabricación de cubiertas, por ejemplo, tuvieron que cerrar totalmente su planta porque viene de China, viene a menor precio del costo que tenía la materia prima. Claro, sí. Es imposible competir. Y era la única, yo doy el ejemplo porque es una tristeza terrible, la única fábrica en Sudamérica que teníamos de este tipo de producción. Uh-huh. Y cerró. Sí, sí. Con 150 trabajadores. Uh-huh. Ahora, Daniel, está claro que después de esto va a ser complicado reconstruir todo el entramado productivo del país. El sistema fabril va a quedar destruido. Bueno, sí, todos sabemos muy bien que fábrica que cierra es muy difícil que vuelva a abrir. Claro. Esto lamentablemente es así. Lo que yo creo que el gobierno todavía tiene una oportunidad. Me parece que pese al apoyo que estamos teniendo del sector PYME, del sector de la CEPYME, acá hay herramientas que el gobierno no tiene, porque acá hay algo que hay que entender claramente. Tenemos un gobierno que tampoco es competitivo. Nos dicen, las empresas tienen que competir, pero el gobierno tiene que darnos las herramientas para poder competir. Sí. Y nosotros hoy las herramientas no las tenemos, y esa herramienta pasa por los impuestos, como dije hoy, por la energía y por todos los costos que hacen a la producción. Entonces, ahí está el primer problema. Es decir, el gobierno nos pide competitividad, pero el gobierno no es competitivo. ¿Sí? Es decir, muy fácil decir, bajamos la inflación a base de recesión, pero no es la solución. Eso nos va a generar una crisis mayor a futuro que se puede transformar en una crisis social. Uh-huh. Y usted, es lo que hay que evitar, ¿no es cierto? ¿Ustedes temen que esto termine en eso, en una crisis social? Es que ya vivimos, Luis. Uh-huh. Nosotros, quienes venimos hace muchos años en la industria, sí, vivimos estas situaciones, sí, tenemos la experiencia, sabemos, vivimos estas crisis sociales, sabemos en qué puede terminar si no tenemos trabajo, cuando podemos tener trabajo, Es decir, estamos importando mano de obra, estamos regalando y exportando impuestos. Por eso perdimos 6.000 empresas exportadoras. Sí, sí. 6.000 empresas exportadoras perdimos. Entonces, quiere decir de que esto que merece de una gran atención, una gran evaluación desde el gobierno y entender de que Argentina tiene que salir adelante a través de la producción y el trabajo, con las exportaciones, y lo que tenga que hacer, lo tiene que hacer. Claro. Daniel, ¿usted a cuántas empresas representa, a cuántas pymes? Y son más de 5.000 pymes a nivel nacional. Ajá. Nosotros representamos solamente sector productivo, industria, no es servicio, no es comercio, industria. Industria, sí, pequeña y mediana industria. Pequeñas y medianas industrias. Ojo que tenemos empresas con 220 trabajadores, claro. 250, pues tenemos muchas empresas medianas de los diferentes sectores, ¿no? Sector papelero, sector textil, calzado, fabricante de bienes capital, autopartista, bueno. Hay de todo tipo de industria, ¿no? Sí, sí, sí. Muchas metalúrgicas, ¿no? Que son las que más... Hoy las metalúrgicas, por ejemplo, son las que... uno de los sectores que más ha caído, vino abajo, porque no solamente se ve afectado por las importaciones de maquinarias, sino también porque el gobierno sacó ese decreto donde se pueden importar repuestos y máquinas usadas. Mirá vos. Sí, sí. Es decir, a vos te piden certificaciones, norma de calidad, tenés que tener todas las certificaciones habidas y por haber para poder proveerla a una gran empresa. Sí, sí. ¿Sí? Y ahora... por otro lado, te traen equipos usados sin ningún tipo de controles. Claro, claro, claro. Entonces, ¿cómo haces para competir con eso? Claro. Acá me pregunta un mensaje que nos llega de un oyente, Daniel, si al gobierno libertario de Milei le va bien en las elecciones de octubre, ¿cree que puede ser aún más cruel con las pymes? Bueno, es lo que a nosotros nos preocupa, porque hay una... El gobierno tiene una postura muy, muy dura, muy dura, lo ha dicho el presidente, ¿no? Sí. Que esa es la preocupación. Yo esto lo he expuesto en la mesa entre dirigentes y entre el mismo gobierno, que el presidente ha dicho que no puede competir, bueno, va a tener que quebrar. Claro, sí. Realmente eso es muy duro y muy triste, porque porque una empresa de 80 años, 50 años, que hoy no es competitiva porque realmente le han cambiado las condiciones, le han dado vuelta las condiciones y que hace de que no los insumos, el producto le viene del exterior terminado. Sí, a un precio inferior. Al precio de lo que le sale la materia prima, por ejemplo, de costo. Sí, sí. Entonces, ¿cómo va a competir una empresa en esas condiciones? ¿Cómo y en qué se va a reconvertir empresa? Sí, sí, sí, sí. Ese es el punto, es lo que preocupa. Y la verdad, yo lo que sigo sosteniendo, que este gobierno se está perdiendo una oportunidad enorme, de poder sacar a Argentina adelante y tener a Argentina con trabajo, producción, y que pueda crecer realmente de la mano del sector energético fundamentalmente. No hay integración, nos está faltando incluso hasta integración con las grandes empresas energéticas. Es decir, hay falta una política industrial, una estrategia de política industrial que no la estamos viendo y que es necesaria para revertir esta situación. Sí, ¿no? Daniel, yo no sé si se está perdiendo una oportunidad y faltan políticas. A lo mejor vino a hacer esto el gobierno, negocio para poco. Puede ser. Daniel, le agradecemos estos minutos con Radio Textual, ha sido muy amable. No, al contrario, que tenga buen día. Bueno, gracias. Le mandamos un abrazo, gracias. Daniel Rosato, él es presidente de Industriales Pymes Argentinos, ustedes lo escucharon. La situación es tremenda para la industria, pyme, por supuesto. Dijo, hay un 70% de los industriales nacionales, pequeños y medianos, que están en la lona.